Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Guía de Pablo para amar y vivir correctamente. Leamos en Romanos capítulo 12, versículo 3 el siguiente texto. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que el libro de Pablo es un libro teológicamente muy bien escrito en cuanto al problema del pecado, la solución que Dios le da a ese problema y la capacidad que él puede desarrollar en los seres humanos de vivir en completa obediencia. De eso se trata el libro de Romanos. Sin embargo, a partir del capítulo 12, Pablo da un giro interesante hacia algunos elementos prácticos que hoy quiero compartir con ustedes que nos ayudan a vivir una vida tranquila y una vida de servicio. Yo voy a ir dando el texto y lo que a mí me parece que Pablo está compartiendo, porque hoy hay que compartir una guía práctica, para vivir y amar correctamente. Lo primero que él dijo está en el 12:3, todos los textos de Romanos. Cuide su autoestima, no se crea más que otro, no se crea menos que otro. Cuando empezamos a atacar, a desconfiar, a herir a las personas y a creer que otro ataca a mi posición, yo tengo un problema de autoestima y de falta de seguridad. Él dice, piense de sí con cordura, pídale a Dios que le dé fe y confianza para vivir tranquilamente. Buena autoestima, equilibrada. También dice en el 12:13, compartan con las necesidades de las personas. No se les olvide dar y compartir. En el capítulo 13, versículo 12 de Romanos dicen, obedezcan las leyes de las autoridades, y eso hay que hacerlo, siempre y cuando mi autoridad religiosa o mi autoridad civil no me pida algo que contraríe la voluntad de Dios. Por ejemplo, si mi padre me impide a mí hacer algo, o mi mamá, que vaya en contra de la voluntad de Dios, yo estoy autorizado para desobedecer a mi papá y a mi mamá, porque Dios está por encima de mí. Pero dice, sométanse a las autoridades. Capítulo 13, versículo 7. Paguen lo que deben, sus impuestos, lo que prestaron, al que le deban honor, denle honor, al que le deben respeto, denle respeto. Ese es un consejo práctico. En el 13, 8 dice, guarden la ley de Dios, estos mandamientos que yo les escribo aquí, y si existiera otro, guárdenlo también. Es un consejo práctico para vivir. En el 14:10 hay un consejo bien interesante. No juzgue, no juzgue. Juzgamos mucho a las demás personas, y en todo lo que decimos de las demás personas, y más juzgamos, así somos nosotros. Eso es un reflejo de lo que nosotros somos. Y en el 15:17 está el consejo más lindo. Gloríese en Cristo. Dele gloria a Dios en lo que hace y cómo vive. La Biblia no es de católicos ni de evangélicos, no es exclusiva de nadie. La Biblia es de todo aquel que quiera amar y servir a Dios. Y todo aquel que quiera vivir correctamente en un estilo de vida tiene que tomar una Biblia en sus manos y leerla y aprender de lo que Dios le va a ir diciendo cada día. Y si dice que no entiende, esfuércese, disciplínese, pida ayuda. Pablo nos ha dado hoy importantes guías para vivir correctamente. Eso se llama tener un estilo de vida como el de Cristo Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.